Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Hola, ¿qué tal, amigos que escuchan Radio Universidad Veracruzana, la frecuencia modulada que llega hasta sus oídos, 90.5 FM Radio V? Buenos días, queridos ensaladeros, y el día de hoy les traemos hasta la puerta de sus oídos una ensalada especial en tiempos extraordinarios. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de toda la cocina radiofónica de Radio Universidad Veracruzana, integrada por Benjamín Castro, Paco Aragón, por Dani, José Miguel, Miriam, Lalo, Pau, Rodrigo, todos estos ingredientes, les doy una cordial bienvenida a este su programa. Les comento que en este mes de mayo, por la Jornada Nacional de Sana Distancia, estamos trayendo para ustedes un especial de la ensalada, evidentemente en nuestros horarios habituales, que son los martes a esta hora. Pues sobre todo vamos a hablar con un menú muy fresco para ustedes, saludable, sustentable y con mucho ambiente. Este especial se llama La ensalada de la casa, como acaban de escuchar en la rúbrica de entrada. Y sin más, nos vamos a ver de qué va esta ensalada de la casa. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Muy bien, pues en esta ensalada de la casa hablaremos, fíjense, sobre alimentos ultraprocesados, cómo hacer cuarentena sustentable, cómo producir nuestros propios alimentos desde casa y sin salir a ningún lado. Evidentemente vamos a escuchar y vamos a tener información de distintos proyectos, de también de otras iniciativas que hacen que podamos nosotros ver de qué forma podemos producir alimentos, hortalizas en nuestra casa. Tenemos por ahí información del grupo APAC, que son los grupos de apoyo en la producción de alimentos, coordinado por la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad. Vamos a escuchar también información de la Oveja Verde y de Siembra UV. Y en esta ocasión que pues estamos haciendo esta ensalada desde la casa, nos gustaría que por nuestras redes sociales, que ustedes bien conocen, estamos en Radio V, nos encuentran en Twitter, en Facebook, y ahí nos pueden escribir, además de mandarnos ahí un mensajito WhatsApp al 2281-040477. Aquí estamos tomando en cuenta todas las voces para que ustedes puedan decirnos cómo les va en esta jornada de sana distancia. Fíjense que a mí me cuesta un poco de trabajo decir confinamiento o decir cuarentena o decir estoy encerrada. Prefiero decirle que estoy en un retiro sustentable como una oportunidad para estar dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestros espacios vitales, y ver desde un lado propositivo qué podemos hacer para tener unos hábitos sanos, saludables y que poquito a poco todos nos vayamos apoyando. Una de las cuestiones muy importantes a la hora de alimentarnos es saber de dónde provienen nuestros alimentos. Y no sé si recuerdan que al inicio de esta contingencia por el SARS-CoV-2, que es un virus que produce la enfermedad COVID-19, al inicio empezaron a haber muchas compras de pánico. Y entonces había compras, más allá del papel de baño, de muchos alimentos ultraprocesados, enlatados, cosas que pues al final del día en nuestra alacena no fueran tan, tan perecederos. Pero el problema es que este tipo de alimentos pueden ser dañinos para nuestra salud. Así que vamos a escuchar una colaboración con el Poder del Consumidor, Asociación Civil, AC, que nos tiene para todos nosotros muy importante. Adelante. ¿Y tú, sabes lo que comes? La radiografía de la semana. Hoy les compartiremos el análisis nutricional que el Poder del Consumidor AC le ha hecho a dos rebanadas de pan Bimbo doble fibra. La radiografía es la siguiente. Este producto está compuesto por 29 ingredientes en total. El primero es harina refinada y el segundo es jarabe de maíz. No es integral. En realidad, es pan blanco con harina refinada de trigo, lo que le da el tono café es el colorante caramelo número 4, el cual se encuentra catalogado como colorante cancerígeno en algunos países. Contiene jarabe de maíz de alta fructosa. Se sabe que el alto consumo de fructosa se ha asociado a enfermedades como el síndrome de resistencia a la insulina, elevación de triglicéridos en sangre, colesterol, ácido úrico y generación de grasa en hígado. Un par de rebanadas, que es la porción común utilizada por los consumidores, contiene 4.8 gramos de azúcar, lo cual equivale a una cucharada cafetera de azúcar. Es como si a nuestro sándwich le espolvoreáramos una cucharadita de azúcar. El etiquetado frontal está basado en colores verde hoja y verde oscuro. En la parte superior se observan dos grandes espigas de trigo, mientras que en la parte central se encuentra transparente el empaque mostrando el contenido del producto. Se pueden ver algunas rebanadas de pan con hojuelas de avena pegadas. Observamos también en la parte central una gran leyenda en forma circular que dice: sabroso sabor que puede ayudar a regular tu digestión, aporta 25% de fibra. En ningún lado se establece que es un pan integral. El nombre del producto es doble fibra, puesto que efectivamente contiene fibra añadida. El Poder del Consumidor recomienda evitar su consumo habitual ni para adultos ni para niños. Te recomendamos consumir pan elaborado con harina integral, no refinada, casero o de alguna panadería local. La ensalada. Pues muchas gracias al Poder del Consumidor por darnos esta información tan importante. ¿Cómo es que a veces pensamos que un pan integral que nos están vendiendo, pues confiamos en que justamente sea saludable? Y como ustedes ya lo escucharon, pues no lo es tanto así. Entonces, los invito a seguir a esta plataforma, a esta iniciativa, el Poder del Consumidor. Así los encuentran en sus redes sociales y también en su página oficial de internet, donde le pueden dar clic en radiografía y ahí les van a aparecer muchísimos productos que a veces les damos a los niños, a nuestros hijos, que nosotros mismos consumimos pensando que son saludables y quizá no lo son tanto. Entonces, pensemos en mejor consumir alimentos frescos, saludables, que sepamos nosotros de dónde vinieron, sobre todo que sean más crudos que procesados. Con información de la OMS, recuerden que algo que sucede es que también dentro de estas compras de pánico pasó que empezábamos a comprar multivitamínicos y vitamina C. Y los grandes verificadores de las informaciones y de todas las noticias que aparecen en esta contingencia ya han corroborado que no está comprobado científicamente que los multivitamínicos y en este caso la vitamina C, que la asociamos con gripas, pero en este caso pues es a partir de un virus como pues que no sabemos mucho, no quiere decir que pueda atacar de manera directa este virus, que es nuevo para nosotros y para todo el mundo. Entonces, con información de la Organización Mundial de la Salud, como les comento, se dice, y ellos lo publican así, no hay alimentos ni suplementos que puedan prevenir la infección SARS-CoV-2 producida por este virus, que es COVID-19, pero la alimentación sana puede fortalecer nuestro sistema inmunológico. Eso sí es importante. ¿Y a qué nos referimos con información sana? Pues yo creo que todos, de manera como pues lógica, sabemos qué es sano y qué no lo es, ¿no? Una de las recomendaciones que ellos nos dan es elegir alimentos variados y de todos los grupos, o sea, cereales, verduras, hortalizas, que podamos nosotros comer, frutas y también, evidentemente, nuestras verduritas, comer cereales integrales, frutos secos y grasas saludables. Limitemos también la ingesta de grasas, azúcares y sal y evidentemente ellos se refieren a las grasas que pues vienen también en estos tipos de alimentos ultraprocesados. También nos recomiendan practicar la buena higiene de alimentos, lavar los alimentos cuando fuimos al mercado a comprarlos o que vienen empaquetados, es importante lavarlos también con agua y jabón. Practiquemos también el hábito del buen tomar. Y no me refiero a ninguna bebida alcohólica, me refiero al gozo que tenemos de tomarnos un vaso de agua. Recuerden que lo pequeño es hermoso, como dice Schumacher, y a veces no tenemos que hacer cosas complejas o pensar que mucho es mejor, sino quizá lo sencillo, lo que humildemente tenemos a la mano, como es un vaso de agua, eso es bastante saludable y por eso me refiero al buen beber. También en este sentido, recuerden limitar el consumo de alcohol. Y sin duda agradecemos a las y los campesinos, a las y los agricultores, productores que nos proporcionan nuestros alimentos. Ellos continúan trabajando, el sector primario, el sector que hace producir todos estos alimentos, ahí están y desde la ensalada de la casa les mandamos nuestros aplausos radiofónicos y un gran agradecimiento. Y pues bueno, como les estamos comentando aquí en la ensalada de la casa, este especial donde vamos a hablar, como ya lo hicimos al inicio, de alimentos ultraprocesados y así estaremos en las otras emisiones, también de cómo hacer una cuarentena sustentable, o sea, cómo vamos nosotros a cuidar los elementos naturales de los cuales nosotros requerimos, por ejemplo, el agua, y más ahorita, ¿no? Que tanto nos lavamos las manos, porque así son las indicaciones oficiales, nacionales, lavarse las manos frecuentemente, pero también tenemos que hacer un uso sustentable de este elemento hídrico tan, tan importante, y que a nivel mundial, pues el cambio climático no para, y hay una crisis hídrica, hay una crisis por el agua, entonces cuidémosla y más ahora que es mayo, que hace mucho calor, están los estiajes, puede haber tandas en nuestras colonias, entonces es muy importante que nosotros cuidemos el agua, cerrémosle la llave mientras nos estamos enjabonando y bueno, si alguien se quiere poner así súper sustentable, puede poner abajo de donde está la llave y de donde se está lavando las manos, un recipiente para captar esa agua que se está usando y luego aprovecharla para otros usos. Y pues en ese sentido también, donde aquí en la ensalada de la casa hablamos de agricultura, alimentación, también es importante nuestra alimentación, no solamente material, en el sentido de la comida que tenemos para alimentarnos, sino también nuestro alimento mental. Cuidemos aquello que nosotros miramos, de aquello que nos informamos. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya sacó un término que se llama infodemia. O sea, es la otra pandemia que está sucediendo con la sobreexposición que estamos teniendo de tanta información y no siempre es seria, no siempre sabemos si es de fuentes fidedignas o no. Entonces, frenemos también esa infodemia, no dejemos que nos contagie, porque a veces sobreexponernos a tanta información también nos puede acarrear problemas y una mala digestión a nivel emocional y mental. Entonces, cuidemos ahí nuestros pensamientos, nuestras emociones y pensemos en de qué nos queremos alimentar. Y sin duda, una oportunidad para nutrir la creatividad es esta. Esta jornada de sana distancia, donde estamos dentro de nuestras casas, quienes podemos, pues ¿por qué no dibujar, bailar, cantar, tocar algún instrumento, escribir un poema, un cuento? Yo creo que es bastante bonito, ¿no? Hay por ahí también muchos consejos donde mencionan que este momento podríamos aprovecharlo para hacer aquello que hacíamos de niños. O sea, si nosotros recordamos esos aburrimientos y las largas tardes o mañanas que teníamos cuando éramos niños y qué era lo que hacíamos, quizá por ahí también tengamos una respuesta para pasarla muy bien en estos momentos de confinamiento. Y por otro lado, algo que también se está sucediendo y que se ha reflexionado es que también hay una necesidad o más bien hay una ansiedad

Y a veces de la cocina nos sobran pedacitos, que de la colita del tomate, que del chile, que la hojita, que el tallito de aquella acelga que estuvimos cocinando. Y luego lo revolvemos y eso se convierte en basura. Pero cuando lo dejamos separado como solamente un residuo orgánico, entonces estamos haciendo un ciclo virtuoso con la naturaleza. ¿Y por qué? Pues todo aquello que pensamos que era desecho de la cocina, me refiero a estos residuos orgánicos, tienen la posibilidad de convertirse en tierra, de transformarse y retornar. Y por eso le agradecemos mucho a Yuli por enseñarnos a hacer abono a partir de todos estos ingredientes que tenemos ahí en la cocina. Parte de esta cuarentena sustentable, pues es eso, aprovechar el tiempo que tenemos para separar nuestra basura, que no se convierta en esa definición que tanto ha dañado cada una de las ciudades. El problema de basura es inconmensurable, lamentablemente, pero no por eso no lo podemos frenar. Al contrario, está literalmente en nuestras manos poderlo resarcir. Y entonces separemos aquellas cosas que son de vidrio, de cartón, de papel, pero también aprovechemos los residuos orgánicos. Sabemos que muchos de ustedes ensaladeros ya están preparando sus compostas y recuerden que de ahí puede salir tierra que puede servir para poder sembrar sus propios alimentos. Y es por eso que queremos hacerles una invitación. Vamos a la sección Conciencia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Y en esta sección tenemos información de APAC, Grupo de Apoyo para la Producción de Alimentos en Casa, porque ante la situación que vivimos actualmente por la pandemia COVID-19, pues resulta fundamental repensar y cuestionarnos el tema de salud. Una salud buena para nosotros tiene mucho que ver con nuestra alimentación, también con el descanso. Hay que dormir bien y a nuestras horas, pero mucho tiene que ver con qué comemos. Entonces, pues sabemos que también las muertes registradas por este virus están fuertemente vinculadas a problemas como la hipertensión, la diabetes, con el sobrepeso, la obesidad. Y estas sabemos que están estrechamente relacionadas con la alimentación. Por ello es que el acceso y consumo de alimentos sanos será un tema presente durante y después de esta pandemia. Yo creo que se ha evidenciado mucho al ser las personas que tienen alguna de estas comorbilidades, las vuelvo a mencionar, obesidad, hipertensión, diabetes, se hace patente el gran problema que tenemos a nivel de salud pública, porque son personas con alta vulnerabilidad a ser afectadas con este nuevo virus que tenemos. Entonces, por ello es que hoy nos toca intensificar el aprendizaje, ¿no? Aprender a crear nuestros huertos desde nuestras casas y quizá ya en un futuro, el futuro venidero y muy esperanzador que tenemos todos que construir, es imaginar huertos colectivos para nuestras ciudades, para que una vez que pase esta pandemia se pueda crear una estrategia que garantice pues ingresos, que haya un comercio o más bien una economía solidaria desde otros lugares que podamos todos alimentarnos y tener una soberanía alimentaria y que así podamos reconstituir las relaciones económicas locales y el tejido social a través de la colaboración. Por eso es que los grupos de apoyo para la producción de alimentos en casa, que su sigla es APAC, tiene como finalidad promover el diálogo de saberes entre facilitadores y personas interesadas en aprender a cultivar sus alimentos. Así es que durante esta Jornada Nacional de Sana Distancia, la dinámica de estos grupos será a través de las redes sociales. Lo importante, si ustedes quieren aprender, porque de repente estamos en casa, vemos tutoriales y decimos, híjole, es que necesito preguntar muy específico para mi situación, ¿no? Yo creo que no sucede. Entonces, ustedes tienen que escribir, si ustedes así lo quieren, los invitamos a escribir a el correo electrónico APAC, APAC, apacmexico@gmail.com. Y de esa manera pueden ustedes sumarse como aprendices a grupos APAC, como les comento. Y de ahí se hará una dinámica por redes sociales de Facebook y vía WhatsApp. Los grupos son de 9 personas y un facilitador. Entonces es de verdad una experiencia personalísima para saber cómo producir desde la situación en la que ahorita estoy en mi casa de aislamiento, cómo producir con lo que tengo, y tendrán ahí un facilitador. Pero también aquellos agroecólogos, agrónomos, biólogos, huerteros que nos estén escuchando, también se pueden sumar como facilitadores a este gran esfuerzo de grupos APAC. Así que pueden también ustedes escribir a apacmexico@gmail.com. No hay criterios de selección ni requisitos para sumarse. Todas y todas podemos compartir y aprender. La articulación de los diferentes grupos formados, como les digo, se hará a través de Facebook, de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Ahí también puede ser, pueden entrar a su Facebook y encontrarse con toda esta información. Y hay dos tipos de actividades. Uno son estas preguntas frecuentes y necesidades de apoyo y sesiones prácticas. Y también habrá la disponibilidad de ingresar a la biblioteca virtual con distintos temas sobre producción de alimentos y huertos. Y lo que les digo, el grupo WhatsApp. Así que no se lo pierdan, por favor. Está increíble esta propuesta ciudadana, donde también la Universidad Veracruzana está involucrada a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y hay otras universidades que se suman a este esfuerzo. Hagamos la producción de alimentos sustentables desde casa y apoyémonos todos. No sé ustedes, pero ahora yo creo que han salido cosas muy buenas de cada uno de nosotros. Una de ellas es esto, la solidaridad, la empatía y sobre todo el compromiso con el otro de apoyarnos y estar pues todos atentos a lo que está sucediendo por acá. Y en este sentido, también algo muy importante, además de la producción de alimentos, es el consumo local. En otras emisiones estaremos hablando de ello. El consumo local, y no de supermercados, sino vamos al tianguis, al mercado, le compramos a la marchanta. Si nos da alguna, si de repente nos surge esta sensación de compra de pánico, pues que nos dé la compra de pánico, pero con la marchanta, ¿no? Entonces, recuerden que para evitar salir de casa es importante comprar despensa para varios días, pero recuerda, planifica un menú semanal, almacena adecuadamente los alimentos, calcula también adecuadamente las porciones y las cantidades que vas a ocupar y aprovecha sobre todo los alimentos para otras comidas. A esto me refiero porque luego tenemos como por esta ansiedad de comprar y sentir que no vamos a tener comida o que no nos va a alcanzar y porque no podemos salir. Entonces luego tenemos en demasía y se nos echa a perder. Entonces lo que les comento, además del consumo local, la producción también es muy importante no desperdiciarla. Fíjense que el Centro de Estudio para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria de México advirtió que el desperdicio de alimentos en México alcanza el 34.7% de lo que se produce en el campo mexicano. Es muchísimo, ¿no? O sea, quiere decir que uno de cada tres alimentos producidos se tiran a la basura. Está bastante complejo esto, pero de verdad está en nuestras manos y en nuestra decisión. Entonces, los invitamos a todos a hacer un uso sustentable y racional también de nuestros alimentos, que tanto le costó a la madre tierra y también a los productores y las campesinas producirlos. Pues ya es momento de despedirnos de esta ensalada de la casa. Espero que les haya gustado este menú que les pusimos radiofónico para todos ustedes hasta la puerta de sus oídos. Y nos vemos en la próxima emisión. Les quisiera obsequiar una décima para este primer programa que tenemos del especial La Ensalada de la Casa. Ahí va. Colectivo es nuestro canto, un canto en comunidad. crece la solidaridad como un tejido y un manto. Sana distancia levanto, pero el amor se traspasa. Nos contagia y nos abraza. ¿Quién lo iba a imaginar? Que podemos ayudar si nos quedamos en casa. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.